los mandamientos de las leyes del Señor. Son 10 los ordenamientos del hombre y su condición, y el que no lo respetare caerá en pecado mortal, pues ser pobre y agachado es doble calamidad. Y el que no lo respetare caerá en pecado mortal, pues ser pobre y agachado es doble calamidad. El quinto es tan subversivo que no lo quiero decir, pero el sexto claramente nos invita a combatir. El quinto es tan subversivo que no lo quiero decir, pero el sexto claramente nos invita a combatir. Con la explotación del hombre hecha por el capital, ya llegando al número 8, hay que poner atención. Dice que solo luchando se acaba la represión. Ya llegando al número 8, hay que poner atención. Dice que solo luchando se acaba la represión. Todos los usureros, acabemos de una vez. El décimo es el primero, y al mismo tiempo los 10. Con todos los usureros, acabemos de una vez. Ya lo dijo el señor Papa, estirando mucho el cuello. Será muy culta Jalapa, pero Veracruz es bello. Son 10 los mandamientos de las leyes del Señor, son 10 los ordenamientos del hombre y su condición, y el que no lo respetare caerá en pecado mortal, pues ser pobre y agachado es doble calamidad. Lo condenará la historia y su alma se humillará, pues un principio del hombre es luchar por su libertad.